Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va? Ayer dije la palabra caquero y Nora Anchart me celebró como si hubiera dicho no sé qué cosa, ¿eh? Me pareció divino. ¿Le gustó? Me encantó. Caquero, caquero remite a algunas cosas que por ahí después nos acordamos de algo de eso. Que nos conteste la gente, ¿qué quiere decir caquero? Bueno, ¿y qué les parece a los oyentes cómo está vestida hoy Nora Anchart? Hoy se vino muy bien. Parece que fuera a ser algo importante. Algo hoy. Muy importante que después les vamos a contar. Después me va a contar, sí, ¿no? Sí, sí. La parte pública, le cuento. La parte pública, la otra de la cuenta el lunes. Ahí va. ¿Qué tal le fue? Santiago, ¿cómo andas? Pero muy bien, los viernes solemos andar muy bien. Pero qué bárbaro, además es viernes, Santiago. Por eso, los viernes solemos andar muy bien. Sí, señor. ¿Cómo le va, Graciela? Pero muy bien, buenas tardes a todos, un gusto. Sí, la señora está muy elegante, sí. La verdad es que es una fiesta, una celebración, parece. Parece. Algo de eso, algo va a contar. Estamos en el 4999-8700, 4999-8700. Desde toda la Argentina nos pueden llamar al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Y nuestro mail es bicentenario@radionacional.gov.ar. Y nuestro blog, Bicentenario el Programa, todo junto, .blogspot.com. ¿Y el tema de hoy? Caña pa' siempre, mi amor te perdí. Cadena. Cielo arriba de Jujuy, camino a la Puna me voy a cantar. Y están los remolinos en los arenales de bailar. El cielo tiene ventanas por donde el sol nos despierta. Dejamos la puerta abierta por la amistad mañanera. Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta. Tema bicentenario del día. Peñas, no Fernando, ni Florencia Peña, ni Roque Sáenz Peña, ni Milcíades Peña, las peñas argentinas, peñas folclóricas. Peñas folclóricas argentinas tan vinculadas con los cambios en la sociedad, con las migraciones, ¿no es cierto? En algún caso, porque las peñas están en todo el país, pero muy fuertemente ese pedazo de campo en la ciudad que son las peñas también. En fin, hoy veremos distintos lugares. Y tan mezclado con las estudiantinas, y tan mezclado con las épocas políticas. Claro. Y tan mezclado con algunas épocas en donde buscarte y gustar el folclore no significaba ser nacionalista fascista. Digo, después se desdibujaron como tantos otros emblemas que hay que volver a retomar. Claro. ¿Y cómo cada tanto, son como ciclos, ¿no? Donde toma auge el folclore, sí, toman auge las peñas y otros periodos donde lo central no está. Por ejemplo, en las radios no se escucha música folclórica y las peñas siguen, ¿eh? Siguen ahí en las noches, sí, de los viernes, sí, los sábados, pero por ahí con menos visibilidad. Exacto, a veces sube, a veces baja, a veces coincide con que el tango, igual que el tango pasó, que descendió un poco, el folclore aumentó y es un sub y baja. Bueno, vamos a las peñas hoy. 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. Dicen que el término peña tiene raíz en el lenguaje de los pueblos indígenas mapuche, que usaban la palabra peñalolen o peñalolén para referirse a una reunión entre hermanos. Si fuera cierto, las primeras peñas folclóricas habrían nacido en algún lugar de la Patagonia, cosa que a mí por lo menos me sorprende si fuera así. Pero cuentan que el movimiento peñero surgió y alcanzó su auge en esta capital federal a fines de la década del 40, impulsado por la llegada masiva de los inmigrantes internos, que, como conté hace unos días, eran expulsados del campo y se incorporaban a los trabajos de la ciudad, industria, servicios. Entonces las peñas de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires son una creación del desarraigo. Tucumanos, santiagueños, salteños, chaqueños, jujeños, mendocinos, sanjuaninos, correntinos y gente del sur extrañaban sus lugares, sus pagos nativos y buscaban juntarse para recrear sus danzas y canciones tradicionales. Primero se van gestando los centros tradicionalistas y luego, cuando los porteños se asoman a estas manifestaciones populares, o sea que viene concurrencia distinta, aparecen aquí las peñas folclóricas. En las provincias las peñas tal vez tienen un sentido más amplio. En ellas se llama así a los lugares donde se reúnen poetas, escritores, cantantes, músicos y bailarines e intercambian experiencias. Las llamadas peñas folclóricas bailables de la capital federal y Gran Buenos Aires son lugares dedicados a la recreación de las danzas folclóricas tradicionales o más recientes, donde la gente que va participa activamente, no importa que desconozca la técnica de las danzas, van a pasarla bien. Es decir, la peña de las metrópolis está centrada en el baile y a veces solo en cantantes y músicos. Hablo por lo que averigüé, porque confieso que a diferencia de Santiago Varela, que baila el pericón, nunca estuve en una peña y la última vez que bailó folclore fue cuando tenía 11 años y mi mamá me mandó una profesora que enseñaba danzas folclóricas. Esa fue la última vez y no fue en una peña, bailaba, qué sé yo, por ahí en alguna fiesta escolar. Es probable que el público de las peñas de Buenos Aires y el conurbano sea mucho más mezclado que el público de las peñas en las provincias. Aquí hay niños, adolescentes, adultos, jóvenes, medianos y mucho mayores, gente que vino de las provincias y porteños curiosos, sin contar con los turistas extranjeros. Por hacer una comparación gruesa, al Festival de Cosquín la gente va a escuchar y celebrar a sus grandes artistas, que son sus ídolos. A las peñas folclóricas de la metrópoli, la gente va a escuchar y a bailar con los artistas que están fuera del circuito del gran festival y sobre todo van a participar. No es uno mejor que otro, son funciones distintas. Hay quien dice incluso que para el adulto de la tercera edad, en muchos casos, pasa a ser la mejor terapia de vida ir a las peñas. Me acabas de evitar que yo te invite, te estaba por invitar a que conocieras una peña. Estoy invitado. Ahora no. ¿Cómo? Pero en realidad la terapia buena para el adulto es aplicable a cualquier edad y con cualquier baile, no solo con el cuerpo. Ahí la arreglamos. Investigando el tema, ingresé a un sitio de internet que firma Nicolás Falcioni, que se presenta como periodista freelance y cuenta con agudeza su primera experiencia en una peña. Escribe Nicolás: para quienes venimos del rock o del jazz, el folclore es un bloque monolítico apenas tamizado por palabras a la que intuimos orígenes lejanos, como chacarera, gato, jota, samba. Desde la lejanía y el prejuicio, dice, hay algo cursi y repetitivo en el folclore, algo como quedado en el tiempo. Yupanqui fue el primero que tuvo un pensamiento más allá del costumbrismo, el paisajismo y toda esa cosa conservadora que tiene el folclore, dijo Mercedes Sosa, citada por Nicolás Falcioni. Pero luego llega el descubrimiento de que se trata, dice Nicolás, de un mundo vital. Le pasó visitando la peña en el Centro Cultural Julián Centella, sobre la avenida San Juan, de esta capital, ¿no? Nicolás hace comparaciones entre las peñas y las reuniones de rock Dice que hay un grito primario, un grito folclórico, que se da en el rock también, muy, muy de adentro, y no se da en el tango. Las dos, el rock y el folclore, comparten ese grito muy de adentro, ¿no? Adentro. Adentro. Sí, casualmente. Adentro. Y dice que no hay un tipo de peña bailable, sino dos tipos de peñas bailables. La más antigua y extendida es la peña del paquetito, inclinada a las llamadas danzas de proyección, que tratan de ajustarse a los moldes que indican las coreografías, de no salirse de ello, ¿no? Mientras que las peñas que atraen a los más jóvenes, en cambio, si bien son fieles a la forma tradicional de los bailes criollos, permiten cierta cuota de improvisación, al punto de tolerar las torpezas del bailarín, incluso el desconocimiento más flagrante. Lo de peña del paquetito quiere decir que la gente puede llevar su propia vianda, y parece que es muy común ir a la peña llevando la propia vianda. Bueno, Nicolás está fascinado con su descubrimiento de las peñas y confiesa que, visto de cerca, ese mundo aparentemente monolítico está lleno de matices y tensiones, y el campo en la ciudad está más vivo que nunca. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Mi nombre es Juan Palomino, acá estoy transitando estos 200 años. La deuda más fundamental tiene que ver con los pueblos originarios y con la construcción de una distribución de la riqueza para que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez menos. Para mí es fundamental repensar esto, ¿no? Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Invitamos a los oyentes a la peña y pueden hablar y podemos escuchar lo que nos dicen. A que ver. Bailen también. Hola, buen día. Los admiro a los tres. A ella mucho no la conozco, pero con todos los piropos que le dijeron hoy, díganme cómo está vestida, como buena mujer curiosa que soy. A Santiago te escuchaba siempre. El año pasado creo que estabas a las 9 de la mañana. Y a Galperín, bueno, te admiro también. Un beso enorme a todos. Espero pasen mi mensaje. Chao, un besote, suerte. Chao, chao, chao. Jorge, el caquero era una onda juvenil que vino después del petitero. El petitero, el de pantalón gris, saco azul, camisa rayada y corbata de lana, ¿sí? Era un uniforme que usábamos los que... Bueno, usaban, yo todavía era muy pibe. Después vino el caquero, que era el que usaba el pantalón Oxford grande, ¿sí? Bailaba los saltitos, era una cosa muy, ya media, no, pero bueno, tuvo también su apogeo. En cuanto a las peñas, yo te tiro el recuerdo de una que era sensacional. Viniendo de San Fernando por Libertador, cuando se hace angosta, empedrada, antes de llegar al Casi y volverse a hacerse ancha, había a mano derecha una pulpería que se llamaba Pichihuas. Ahí se comía empanadas y se chupaba vino, y las guitarras y los bombos pasaban de mesa en mesa. Todo el que quería cantar pedía una guitarra y cantaba, y estaba lleno de grafitis. Bueno, un clásico de la peña es el vino barato, ¿no es cierto? El vino no, barato. No, no, no, no, no, no, no, no me diga, chao, ¿cómo se? No, no, no, escúcheme. No vamos a permitirlo. No me va a decir que ponen un vino super fino. Pero por supuesto, el vino es lo mejor, por favor, es la única manera de llegar un día tras otro a la peña sin que termines volcado en un no, costado del camino. No era vino de Damajuana el de la sí, peña. Sí, señor, no, en la no, época, no, pero en la época en que la Damajuana buena, no, no. ¿Qué debate hay que armar acá sobre el vino? No, pero todavía no es momento. No, sobre el vino no, sobre el vino no. Yo te prometo que después de que dejes de bailar a los saltitos como un caquero, te vamos a llevar a disfrutar de la polenta de una chacarera. Espera que me tengo que soltar el pelo porque lo tengo con gomina para atrás. A ver, usted, antes que nada, descríbame cómo está vestida. Ah, la señora Nora tiene una blusa de gasa en motivos... Mirá, yo te lo digo. Estoy con Animal Print. Estoy con Animal Print. Claro, acá están así sublevados porque sí, este sí, es un Animal Print. Sí, tiene un collar print al tono. Está muy elegante. Está muy elegante. Eso es muy importante. Tenemos mails. Sí, nos escribe aquí nuestro buen amigo Rubén. Dice, si no me equivoco, caquero se le decía al que seguía la moda de vestirse solamente con colores blanco y negro a principios de los 60. Manda abrazos Rubén Martínez de Rafael Castillo, localidad de La Matanza, es La Mini La Plata, si no lo saben, y les quiero explicar. Abrazos, dice. Bueno, no, el caquero no era negro y blanco. El caquero era peinarse con gomina para atrás, usar sí, pantalones acampanados. Una variante del petitero, fue como dijo el otro oyente, fue una posterior al petitero. Claro, hay como variantes además, había cierto eclecticismo a veces, ¿no? Totalmente. Bueno, muy bien, les invitamos a todos los oyentes a que nos cuenten sobre su peña. Estamos hablando de los oyentes de todo el país, que cuenten sobre su peña. Los que tengan algo para contarnos, nos va a gustar mucho que nos lo cuenten, Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. Che, Varela, este vino no es de marca. ¿Qué hoy me dijiste más que vos? Nunca. ¿Qué me dijiste? Hoy más que nunca esto. Che, hay que agarrar a este petitero y llevarlo, hacer algo. Y llevarlo a una peña. Hay que hacerle conocer la vida al petitero de Alperín. Vamos a sacar pronto. Alperín habló recién de las peñas que comenzaron en los años 40. Sí. Por la llegada de la inmigración interna. Pero esas eran peñas, digamos, cerradas a esa misma gente. Que digamos que recordaba a su provincia y a su música. Pero yo voy a hablar de lo que sucedió un poco más tarde. ¿Con los caqueros? En los 60, no, con los caqueros no. En los 60, porque en los 60 se dio un fenómeno muy particular. No me pregunten cómo, pero la ciudad de Buenos Aires cambió. Comenzaba a escucharse otra música, pero no una música nueva como la balsa de Lito o el flaco Spinetta con su muchacha Ojo de Papel, no. Esta no era una música nueva, era una música antigua que todos conocíamos desde siempre con guitarras y bombo legüeros, pero que nunca le habíamos dado mucha importancia aquí en la ciudad. Era el folclor, nuestro folclor, que había estado siempre, pero no aquí, sino allá, y que ahora irrumpía con toda la fuerza en plena capital. Tal vez coincidió con que la ciudad se había llenado de provincianos recién llegados, tal vez coincidió con la muerte de Julio Sosa y de cierto estancamiento del tango. Tal vez algunas radios vieron un nuevo filón, tal vez. Hacia fines de los 50 comenzaron a sonar fuerte los long play de los chalchaleros. Luego se le sumarían los fronterizos que literalmente arrasaron. En el 64 la misa criolla llegó a vender 50.000 placas en un mes. También por esa época ya estaban los Huancaguá, Horacio Guaraní, los Eternos, Hermanos Ábalos y tantos otros. Los Trovadores del Norte, buenísimos. Otros. Y junto con el folclore en Buenos Aires aparecieron las peñas. En realidad ya existían algunas, como la de los santiagueños, Juan Bautista Alberdi, entre Culpín y San Pedrito, pero ahora brotaban como hongos, incluso en el propio centro de la ciudad. A las peñas iba a escuchar música, bailar, comer empanadas y tomar vino. Aunque la verdad verdadera es que en realidad las peñas también se iba a levantar minitas. Mm. Como siempre y como todo en la vida. La diferencia es que esta vez vamos a hacer una pequeña interrupción. Vamos a interrumpir un cachito porque tenemos un flash informativo y luego seguimos con la columna de Santiago Varela. Bicentenario. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción, Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general, Norberto Colominas. Parece mentira, siguió bailando sin parar, Varela. Eso, sí, sí. En la parte más bonita, cuando estaba por hablar del Levante. Del Levante, sí, estábamos diciendo que a las peñas iba a escuchar música, bailar, comer empanada y tomar vino. Aunque la verdad verdadera es que en realidad las peñas también se iba a levantar minitas, como siempre y como todo en la vida. La diferencia era que en vez de bailar rock and roll, que también lo hacíamos, ahora curtíamos chacarera y gato. Y luego, para cerrar el acuerdo amoroso, una zambita de esas mimosas, donde con el pañuelo y la mirada nos jugábamos el todo por el todo. Había que ver a los porteños engominados, las manitos atrás del saco con dos tajitos, dándole a los pies en el zapateo. Incluso en esa época se usaban mucho los zapatos de suela de goma, pero a las peñas había que ir con zapatos de suela, cosa que al revolear las patas resonara más el zapateo. Claro. Digamos que los más cancheros, los que estaban en un nivel más alto, se le animaban a la cueca y revoleaban las patas como poseído. Había que tener estado atlético para bailar una cueca. En las peñas además participaban conjuntos que podría decirse casi especialistas en peñas y en hacer bailar a la gente. Allí estaba Alberto Castelar y su piano, Juan de los Santos Amores, Alberto Campo y sus changuitos violineros y otros que le ponían ganas para que la gente saliera a bailar. Otra característica de las peñas era lo que se consumía en los 60, estamos hablando. De pronto las empanadas que antes estaban reservadas a la cocina casera o bien a ciertos y determinados lugares tomaron carta de ciudadanía, ya que el menú obligado era empanada y vino. Chao. Pero había variantes, si bien la gran mayoría eran exclusivamente de carne, podían ser empanadas tipo salteñas, de esas que chorreaban y no perdonaban ningún pantalón, o como decía Nora, se comían abriendo las patas. Se comen con las patas abiertas. Claro. Podían ser las santiagueñas con pasa de uva, las tucumanas, o bien podrían ser de carne suave o carne picante. Algunas tan picantes que se te caían los lagrimones, pero uno tenía que demostrar que era el virilidad. Machito, que era el machito ahí. Che, la... pisa en la peña no entraba. Respecto al vino, y ahí le contesto. A ver. Este solía ser tinto y en jarritas, trasvasado de una damajuana, de la época en que no había varietales con sabor a madera frutada, sino solamente tinto, así, a seca, sin firulete. Eso sí, en buenas cantidades para hacer bajar y para apagar el fuego de las empanadas, el baile, la compañerita que teníamos enfrente. Así, conviviendo con el Instituto de Itela, el naciente rock nacional, las películas de Berman en Lorraine, el ascenso de la morsa Onganía y la aparición de Mafalda, las peñas folclóricas hicieron un lugar en la década de los 60. Es más, quien menos, todos los que hemos sabido estar por esos años hemos tenido nuestra etapa folclórica, más intenso, más liviana, más perdurable o más pasajera, incluida esa noviecita que alguna vez entrelazó su pañuelo con el nuestro mientras bailábamos la zamba de Vargas. ¡Esa! Forman los riojas en Pozo de Vargas, los manda Varela, firmen batalla contra los santiagueños, con grande nuez van a Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y del señor Pepe Aria. Pepe, saluda a la audiencia. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿no sabe lo que pasó un día como hoy, en 1878? No, Catita, no lo sé. ¿Qué pasó? Ay, fíjese que ese día se murió el escritor y político Juan María Gutiérrez. Ay, lo que somos y en lo que nos convertimos, como decía mi papá cuando miraba la calavera de un burro. Veo que el tema la tiene preocupada, Catita. Ay, es que buscando la efeméride me doy cuenta de que se murió gente que no se había muerto nunca, mire. Y eso es lógico. ¿Usted sabía que Gutiérrez, además de escritor, era agrimensor? Ay, eso no me gusta, vea. Yo prefiero la gente de buen carácter. Pero yo no dije que Gutiérrez tenía mal carácter. Oh, no. Sí dijo que era agrimensor. Y a mí la gente agriada no me gusta. Además, promovió muchísimo el desarrollo de la ciencia. Ay, la ciencia tampoco me gusta. Dice que son medio brutos los científicos. ¿Quién le dijo eso, Catita? ¿No ves que sí está en la cienciatura? A mí no me gusta que me traten mal. No, Catita. Pero se refieren a otra cosa. Mire, no lo vamos a discutir, pero a mí no me gusta ni la gente agriada ni los científicos, digo. Por eso nos vamos a despedir con unos versos. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Hemos visto hasta acá las peñas, el origen de las peñas en los años 40, el gran impulso que vuelven a recibir en los años 60. Y nos preguntamos, ¿qué son las peñas para los músicos jóvenes? ¿Cuál es la importancia social de las peñas? Mi nombre es Rally Bernuevo, soy de Frías, Santiago del Estero, y mi labor y mi pasión es la música, escribir canciones y cantar. Yo me encuentro hoy en día con muchos chicos que por ahí tenían el folclore prácticamente a la puerta de su casa y no lo vieron cuando eran más chicos. Entonces creo que es un lugar de encuentro con todo el sentido de la palabra encuentro. Creo que ya eso genera un rito que es muy nuestro, lo que significa el folclore no solamente como un ritmo o como un sonido, sino como una forma de vida. Yo creo que es un ámbito importantísimo para lo que somos como ser nacional y como nuestra identidad. Y creo que es un orgullo enorme tener la cultura que tenemos y siempre estamos a tiempo de descubrirla. Y en la peña es el ámbito maravilloso, donde confluyen todas estas cuestiones. Pero ir a la peña, o sea, es como estar en el patio de la casa, es como estar en un ámbito donde ya se bajan un montón de formalidades que pueden existir en los grandes escenarios. La peña ya es como entre amigos, es otra cuestión, ¿no? Y saber que me bajo y que me puedo tomar un vino tranquilo con un amigo, con una amiga y estar ahí, porque eso es la peña. Es un compartir todo, el escenario y abajo. Esa es la peña, ese es el ámbito de peña que uno ama porque uno se ha formado en eso, ¿no? La verdad que hoy en día puedo encontrarme con peñas en lugares donde antes para mí era impensado, como lugares como Rosario, que tienen las peñas. Hoy en día, cualquier día que vaya, de martes hasta domingo, hay peñas en todos lados. Rosario, por ejemplo, en La Plata también, en Catamarca, en Jujuy, que es maravilloso que a los lugares que uno va, uno se encuentra con esa música y aprende de cada lugar, ¿no? Pues es que yo lo escuchaba a Rally Barrio Nuevo, que es quien dio su testimonio recién. Estaba pensando cómo el rock nacional reimpulsó el tango y el folclore. O sea, el rock nacional se hermanó con el tango, gieco en algún sentido al principio, ¿no? Fue por ahí. En realidad, los tipos que pueden hacer esas fusiones, porque en realidad vienen de la raíz del folclore. Digo, ajá, no lo descubren después, sino que vienen de la raíz del folclore porque por sus casas o por sus lugares o por sus historias toman el rock como su música y entonces la fusión es inevitable. Lo que hace el Chango Espaciuk, por ejemplo, digo, es fantástico con su acordeón, es un hombre respetado internacionalmente, es un músico sinfónico, y lo que él hace es su más profunda tradición aprendida de sus abuelos, llevada después a esta mezcla en donde también hay aires ciudadanos como son los del tango. Ahora, yo me pregunto, ¿eso significa que el público de rock mira al folclore con mucha mayor cercanía y familiaridad o no necesariamente? Yo creo que se están fusionando realmente, creo que hay artistas que traen raíces de uno o de otro lado y están sacando cosas nuevas, lo mismo que con el tango, ¿no? Tenés, digo, a ver, pensemos un poco, Fito con algunas de sus cuestiones, sí. Baglietto, León, digo, son tipos con una profunda, todo el movimiento rosarino sale de esa raigambre, sí, ciudadana que primero amamantó en las peñas. ¿Y los músicos de rock jóvenes, más jóvenes, las generaciones más recientes del rock, tienen esa cercanía, no la tienen? Yo no sé. La tienen acá. Acá nos dice Diego Tomás y nuestro coordinador general que sí, que se da. Algunos grupos sí, otros son a ver, los más pesados, digamos, el rock más pesado. Pero hay una cuestión. Lado. Es una tribu que viene nuestra, de otro lado. Sí, pero nuestra música tiene mucho de percusión. Tiene muchísimo de percusión, muchísimo de violines en algunos lugares regionales como Santiago del Estero y demás. Sí. Entonces digo, hay una cuestión de que los va como enlazando y como entramando. Quizás no haya la costumbre de la peña, pese a que coincido totalmente con Rally Barrio Nuevo, que si uno recorre, a poquito que uno recorre el país, encuentra que esto no solo murió, sino que está repleto de gente joven, de mucha gente joven. En las peñas de Palermo, por ejemplo, que yo les comentaba a ustedes, que hay en la calle Borges, que hay en la calle Güemes, vos estás repleto de sub-30, de chicos chicos, 20, 25 años, con, ajá, toda la pilcha palermitana y con toda la superposición de ropitas y las pibes que escuchan el rock, por supuesto, también. Y que te bailan una chacarera con un donaire y que además copan la calle, porque cuando está lleno, son lugares en donde tenés que pedir con una semana por lo menos de anticipación una mesa porque no hay. Uh-huh. Y esto significa que no solo que son pequeñas, pero básicamente que hay público para todo eso. Bueno, quiere decir que hoy hay infinitamente menos barreras que en otros tiempos. Totalmente. Entre la peña y los públicos de otras generaciones. Además, género. Creo que tiene que ver con músicos como Rally, como Mercedes Sosa hace ya mucho tiempo y otros más, que también pusieron un costado diferente. O sea, a ver, Rally Barro Nuevo es conocido por haber llevado el Che Guevara al Festival de Cosquín, un lugar donde era un territorio de aquí Cosquín, Julio Marvis pensando... Oh, sí. Pero también es cierto que Julio Marvis y aquí Cosquín fue cuando pudieron algunos artistas que estaban prohibidos poder cantar. Ahora, todo ese circuito de la prohibición de las distintas dictaduras no hallaba prohibición en las peñas. Entonces, es cuando el discurso oficial está centrado en el estadio, pero el verdadero discurso del folclore está en las peñas. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita. Bicentenario. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. Adentro. María, soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi pago. Que hermoso sueño. Empezamos el homenaje a algunos peñeros históricos con una musiquita que tiene incluida en estos coros la voz de un tipo que se fue muy, muy temprano, que se fue de peña, que se fue de gira, que en un accidente de automóvil, que se llamaba Jacinto Piedra. Un talento, don Jacinto, que escribió días antes, un chico muy joven, que escribió días antes de morir o ahí, en ese tiempo, una canción en la que hablaba de su propia muerte. La escribió, se la tiró a Peteco Carvajal, la armaron y una semana después, o una cosa por el estilo, así como muy cercanamente, tuvo este accidente que nos dolió a todos increíblemente. Entonces, empezamos mi segmento con el homenaje a Jacinto Piedra, Los Carvajal. En el río mi pan, te traigo un bagre de plata y una flor de espuma y sal. Los Carvajal son entonces una dinastía. A mí me gustaría contarles que Los Carvajal han hecho de la Maratón de la Chacarera un nuevo récord para el libro Guinness. ¿Por qué? Epa, hicieron. El 15 de agosto del 2009, a las 3 de la mañana, se cumplieron las 36 horas ininterrumpidas de chacarera en el patio de Los Carvajal. ¿Día y medio de chacarera? En la santiagueña localidad de La Banda. En ese momento se estaba realizando lo que se llama tradicionalmente la Marcha de los Bombos. Era la séptima Marcha de los Bombos que coincide con el momento en que cumple años doña María Luisa Paz de Carvajal. A todas luces, una mujer que es una suerte de heroína y prócer de la música de Santiago del Estero, porque ha parido nada menos que a 12 hijos, todos dedicados a la música. Su marido es el fundador y padre de la chacarera, que era don Carlos Carvajal. Obviamente estoy hablando de la madre de Peteco. Y estoy hablando de que esta familia, esta mujer, es madre de 12 hijos y abuela de 365 integrantes de la familia. ¿Cómo? Los Carvajal en Santiago del Estero. ¿Cuántos tienen por hijo? No, tenés abuelos, nietos, sobrino, pipí. O sea, digo, esta señora tiene 12 hijos y todo el resto de los Carvajales bajo ese poncho. Hacen una peña solos, ellos no necesitan hacen invitados. Hacen una dinastía. Una peña dos días, viernes Hacen una dinastía. Se tocaban alrededor de 3 o 4 chacareras cada conjunto. Se tocaron cerca de 180 chacareras a lo largo de las 36 horas. Y dicen los que saben que este tipo de festejo ya hace 10 años que se lleva. Estamos hablando, así que este agosto tenemos que estar. Este agosto tenemos que transmitir nuestro bicentenario desde allá. Le estalla en el corazón el son que trepa por su voz. Cuando murió don Carlos Carvajal, el padre de la chacarera, más de 300 bombos comandados por el luthier santiagueño Indio Frontlán se presentaron en la casa de la abuela María Luisa en el barrio de Los Lagos y con su repiquetear hicieron temblar la tierra al paso del cortejo fúnebre que llevaba a don Carlos a su última morada. Cuando todos arribaron al cementerio se cantó esta canción con los 300 bombos, con todos los integrantes de la familia y con todo Santiago del Estero que la cantaba voz en cuello. Correr para llegar a ningún lado. Mira, acá en Buenos Aires hay varios lugares donde tienen las peñas los Carabajal. La banda de los Carabajal se normalmente se distingue por esto. Y decimos banda porque la mayoría son pibes. Hay mucho pibe que va llegando de la percusión, de la música del rock, que se van incorporando. El sistema que impera en la peña, y vos, Graciela, me vas a decir si estoy macaneando, empiezan a cantar arriba, siguen cantando los de abajo, comienza la percusión en las mesas y el que es más canchero se empieza a subir y también a percusionar o a tocar con los demás. Hay todo un circuito alrededor festivo en donde los famosos con los ignotos se mezclan, donde el vino y la empanada se comparte, donde la mujer más bonita es la más deseada por ignotos y por famosos, y donde con quien se va es el acontecimiento de la noche. Las peñas, en Santiago del Estero, en La Rioja, en Mendoza con otra tonada, en Rosario, en Mar del Plata, las peñas estudiantiles de La Plata, donde todos los compañeros que venían de distintas provincias, cada uno armaba su casa, la casa de Córdoba, la de Santiago, y se hacían festivales paralelos. La alegría del folclore, tan distante de esa cosa tristona que nos quieren vender. Entre a mi pago sin golpear y venga mi peña. La luz es un telón que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta coplas del alma le estalla en el corazón el son que trepa por su voz. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Hola, Alperín. No te llamo por la bicicleta Olmo. No sabes cómo extraño tu programa de la tarde. Pero bueno, te escucho ahora. Muy bueno tu programa. Habla Liliana de Don Torcuato. Y te llamo porque estás tratando un tema, las peñas. Y yo justamente... conocí a mi primer marido en una peña, el día de la tradición, en una peña en el Industrial de San Martín, y en este momento lo recuerdo, y nada, quería hacerlo público. Te mando una felicitación muy grande. Primero, un gran abrazo para todos los que están en Radio Nacional, para todos. Y bueno, con respecto al vino de la peña, lo tomábamos desde la damajuana más económica en la facultad, en latitas de aceite. Marcos, de San Martín de los Andes. Chau, un abrazo. Buenas tardes. Para el programa de Jorge Alperín, bueno, quiero felicitarlo, Jorge, porque lo escucho siempre, en todos los horarios que estuvo. Me encantan sus análisis políticos, sociales, todo su equipo. Le mando una gran felicitación. Radio Nacional es un lujo para los oyentes, lo único que se puede escuchar en estos momentos. Y bueno, y que a mí mandar por medio de Jorge, porque no sé a quién mandar, va. Una felicitación muy grande a nuestro expresidente Néstor Kirchner, que hoy cumple años. Cumple 60 años, nació en el año del Libertador, en el 1950. Soy Marisa de Chacabuco. Y también un feliz cumpleaños para nuestra presidenta, que se la tiene que jugar tan fuerte con toda la oposición, que fue el viernes pasado. Bueno, Jorge, espero que me pasen el mensaje. Los quiero mucho, los escucho siempre. Acá en General Cabrera, provincia de Córdoba, el vino criollo, el blanco barato, con soda, es el que se toma. El otro es el de la reina, ¿no? Acá somos todos criollos y bueno, y contamos las monedas para comprar algún vino. Diego, de General Cabrera. Hola, buenas tardes. Un saludo cariñoso para todos los que hacen Radio Nacional y también para quienes escuchan. Soy Ana de La Plata y les cuento que a mí me encanta ir a las peñas que organiza la Juventud Guevarista aquí en el Centro Cultural de mi barrio, el ex ferrocarril provincial, el Meridiano Quinto, porque no solamente bailamos todo el folclore argentino, sino que bailamos chileno, boliviano, peruano, y hay muchas bandas de rock que con sus propios instrumentos hacen un folclore muy moderno, no fusionado, es folclore, y me encanta, nos divertimos muchísimo y vuelvo llena de energía y aprendo con los jóvenes un montón de cosas. Bueno, les mando un abrazo y gracias por lo que puedo aprender todos los días a través de ustedes. Ana. Nos escribe Miguel desde El Pato. Bueno, con respecto a los caqueros, el pelo engominado de los caqueros iba acompañado de pantalones de color blanco o crema, pero todavía no eran Oxford, eso llegó en los 70, dice. Tiene razón. Y los caqueros eran de los 60. El conjunto lo conformaban camisas celestes arremangadas infaltablemente y mocasines, si eran de Guido mejor. Sí. Claro. Después aparecen las... No tenías guita para comprarte un mocasín de Guido, aparecían las otras marcas. Y finaliza diciendo Miguel que el movimiento musical del folclore fue impresionante. Bueno, de verdad, besos a las oyentes. Liliana Don Torcuato, Ana, Marisa, Marcos, Miguel. Bueno, en fin, a todos los oyentes. ¿Eh? Y usted, quiero saber por qué se vistió así de elegante. No, siempre está elegante, pero hoy está... Porque especialmente. Yo te digo que parecía como que todos los días venía. No. Por muchacho, eso aclaré. Los voy a impresionar más seguido. ¿Qué va a hacer? No, bueno, en realidad quiero reinvitar, porque ya en otro momento, merced a oyentes que preguntaron por el documental, lo pudimos decir, pero ahora. Venezuela 330 a las 19 horas es la proyección del documental Regístrese, Comuníquese y Archive, versión 2009, que trata acerca del lavado de cerebros que trató de implementar la dictadura militar de los 70 en la educación desde el jardín de infantes a la universidad. Después va a haber una mesa de debate que habla de la estrategia, o sea, van a debatir la película, la educación, la estrategia silenciada de la dictadura militar y sus consecuencias en democracia. Otra cosita, bueno, Venezuela 330, allí van a estar Tito Nena, el diputado por la ciudad, Mari Sánchez, Esther Gómez Bermejo, una profesora, Marta Maruco y, bueno, yo, coordinado por la guionista del documental. El domingo, para el que no pueda ir, este domingo, en Miradas al Sur, junto con el ejemplar de la revista 23, van a encontrar nuestro documental y es algo que nos da muchísima alegría. Ojo que la cita es hoy a las 19, ¿eh? Hoy Venezuela 3:30, hoy a las 19. En Caras y Caretas. En el Caras y Caretas. Felicitaciones. Se nos terminó la semana, no solo el programa, y entonces les vamos a decir con qué vamos el lunes próximo en Bicentenario. 200 años de trampa. Un tema bien picante. Pero de trampa. De trampa de sexy. No de trampa electoral. No trampa electoral, de la otra trampa. La 200 trampa. Años de trampa, bien picante el tema. Y bueno, nos vamos. Buen fin de semana para todos. Ya vienen las noticias de Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Mandanos, que pasen lindo fin de semana. Mándanos tu trampa preferida. Chau, chau. Chao. Bailando una media caña, mi vida te conocí. Bailando otra media caña, pa' siempre, mi amor te conocí.